Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Mucho gusto, es Radio Van Gogh esto, con una oreja en el arte y un ojo en la ventana y otro en el Skype que tenemos acá nuestro invitado, pero todavía no lo vamos a presentar, aunque hay mucha gente, sí, hay mucha expectativa en el planeta Tierra por lo que vamos a charlar. Escuchamos hace un momento Gloria, no sé si era Van Morrison o era Dem con Van Morrison, no importa, así que Gloria, Gloria, Gloria, Aleluya. Hoy ha sido una canción adecuada para empezar el... Una buena intro. La intro, en realidad iba a ser otra, pero bueno, mejor el azar nos ha deparado la gloria. Esta es una hermosa tarde de primavera en un sentido alternativo. Porque en general pensamos en las tardes de primavera soleadas y cómo decirlo, y primaverales, y hoy realmente ha vuelto el invierno, sí. Mucha gente no está contenta, en cambio yo estoy fascinado. Un día gris, con todas las flores de la primavera, es que se ven mucho más. También, sí. Donde es la época de tormenta, donde tiene que llover para que salgan los hongos de ciprés, o sea... Vale. Está bien, con lo que vale el hongo de ciprés cotiza, el hongo de ciprés cotiza más caro, mire que... Es época de tormentas, así que... Un kilo de oro vale menos que un kilo de hongo de ciprés, sí, yo creo. Más, estamos ahí palo y palo. Y solo tienen, digamos, para la gente que diga hongos, solamente tienen propiedades, como diríamos, gastronómicas. Sí. Yo creo que está, yo hablando de eso, yo creo que está bastante sobrevaluado el hongo de ciprés. Sí, es difícil de buscar. Es difícil de buscar y por eso. Y cuando los cosechás se reduce al 10%. Por también. Eso, pero además es como que yo las veces que los he comido saben absolutamente nada. No, a mí me gusta. Son ricos, ¿no? Por supuesto, pero en general. ¿Y el de pino te gusta? De pino, sí, me gusta. Bueno, también salen los de pino en esta época. Menos que en mayo, pero. Pero bueno, bien, que llueva, que llueva un poco. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Bueno, la cuestión es que la cromaticidad de la comarca es tremenda. O sea, ya hablamos todo el tiempo de las retamas, de los chochos, sí. Pero estamos en el momento culmine, en el cenit del calidoscopio patagónico. Totalmente. El jueves pasado fui a visitar el Manso, que no conocía la parte de Paso León, que es donde está el límite con Chile y Argentina. Ajá, yo tampoco. Bellísimo conozco. Lugar y las retamas estalladas, los notros, que son esos árboles que tienen las florcitas rojas. El rojo vermellón, sí. Claro, son como manchones en la cordillera. Estaban también estalladísimos, unos verdes increíbles, la verdad que... Así que bueno, vamos a agradecer entonces a Yahvé, a la Pachamama y a Darwin por juntarnos la retina con vuestro arco iris vegetal. Así que bueno, y vamos a respirar bien hondo, pero bien hondo, el aire más puro de la tierra. Escrito anoche. Lo escribí anteanoche, así que todavía no, en aquel momento no había. ¿Qué pasa que estás escribiendo los programas con tanta antelación? Para poder dormir. Ah. Claro, porque si no me quedo la noche el martes a la noche escribiendo el programa del miércoles a la tarde y después no duermo nada como es, y por ahí voy a terminar entre las retamas a la vuelta del viaje. Así que bueno, vamos a respirar hondo y vamos a escuchar una canción existencial, una versión demo. Tiene el para decir la Wanda, porque acabo de notar que hay una alrededor de tres temas número dos, no borré los que estaban de más. Así que vamos a poner The Who I'm the One, una canción Lamar, pero Lamar de existencial, pero no es exactamente de Who, Pete Townshend haciendo el demo previo, que es encantadora la canción. Hasta pronto y ya seguiremos con el programa. Every year is the same, and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. The leaves start falling, come down is calling. Loneliness starts sinking in, but I'm one. This is me, and I will be. You'll all see I'm alone. It's all. Gibson without a case. But I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud. But I'm one. And I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. Vamos a proceder a dar lectura al comunicado número 28 de este programa autodenominado Radio Van Gogh, de contenido, no le digo que subversivo, pero al borde de... Sí. Pero bien, sobre todo subversivo en términos radiales, porque un programa de radio que habla de cosas que se ven es como un poco... intangible. Sí. Un poco, que solo es posible, me parece, acá en, bueno, en Radio Goga. Siempre les damos la oportunidad de que busquen en Facebook, que busquen en Google. Por eso, que... damos el mapa de la imagen. Sí. Bueno, entonces este es el programa número 28 de Radio Van Gogh. 28 programas, 28, es un montón. Y bueno, y va a hacer eje en los bandidos. Así que tenemos varios bandidos de que hablar hoy. Por lo menos vamos a hablar de dos, quizás lleguemos a tres bandidos. Uh-huh. Tenemos el bandido estrella, que es nuestro... Bueno, son los bandidos, estafadores, infractores... Timadores. Digamos, y demás animadores de la picaresca del arte y sus nebulosos aledaños, porque usted sabe que el arte últimamente ya lo es todo, así que con lo simpático y desconcertante que tiene eso. Pero bueno, esta tarde vamos a tener como invitado estelar a un auténtico bandido rural, nacido digamos en la pampa húmeda, vecino, ¿no?, de Bairoleto, ¿verdad? Vecino, bien, me hace así. Igual lo tenemos un poco mudo por ahora. Sí. Un auténtico bandido rural, digamos en nombre de la bandidez rural, ha ganado es el flamante ganador del premio Faena a las Artes. Así que le agradecemos muy mucho a Franco Vico por concedernos esta entrevista, sabedores de lo solicitado que habrá de estar por estos días de gloria que está viviendo. A Franco ya lo tuvimos como invitado en programas anteriores, donde nos contó parte de su historia como artista y nos hizo inquietantes revelaciones acerca de teorías conspirativas interplanetarias. Igual vamos a hablar un poco de eso también, porque no solo de premios vive el hombre. Pero bueno, nos faltaba un capítulo que uh-huh. es, podríamos titular el capítulo La madre de todos los premios. Estás a tiempo de apagar el Skype, Franco, y huir. Bien. El premio Faena a las Artes, un premio que podríamos ¿cómo decirlo? Es el premio, un premio que se da acá en la Argentina, pero tiene como un carácter internacional. Sí. O sea, se han presentado gente de varios países y demás, de países europeos incluso. Bueno, ya vamos a hablar con Franco y vamos a develar y vamos a transitar algunos pormenores del asunto. Y luego de Franco van a aparecer dos notas de color sobre Marcel Duchamp, el más grande timador de la historia del arte, aquel visionario que lo cambió todo, uh-huh. con su mano mágica. O más que su mano mágica, su cerebro mágico, porque él tenía cierta desconfianza de la mano y un cierto desprecio por la retina, o sea que era más platónico. Claro, acusaba una de sus, digamos, sus descalificaciones respecto de cierta clase de arte, que era, hablaba despectivamente o descalificativamente de la del arte retiniano. Uh-huh. O sea, un arte que solo para digamos estimular la retina y entrar por el lado de los sentidos, pero sin una conexión directa al cerebro. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Primero vamos a ver una nota del blog de Estudio Ocular de Eduardo Iglesias Bricles, nuestro gurú existencial, titulado Duchamp, el gran Bartleby del arte, una sesuda reflexión anclada en un texto de Enrique Vilamatas acerca del fontanero más famoso. Después vamos a contar también quién era Bartleby para aquellos que no tengan el gusto de conocerlo, pero por ahora preferiríamos no hacerlo. Tras cartón o tras gran vidrio, perseguiremos a Duchamp a través del continente americano luego de refundar el arte contemporáneo en Nueva York en 1917. Duchamp lo encontramos huyendo de incómodos patriotismos belicistas y el muchacho Marcelito se deja ver por casi un año en Buenos Aires, la Reina del Plata, y bueno, y vamos a recordar o analizar sus andanzas en la París sudamericana mientras pergeñaba su gran ver, el gran vidrio. Y bien, después leí que en Buenos Aires estuvo haciendo el pequeño vidrio, pero bueno, ya vamos a leer al respecto de los vidrios de Duchamp. El título de la nota inquisitorial sería: ¿a qué vino Duchamp a la Argentina? Y bueno, y si nos quedare o quedase o quedara tiempo, nos zambulliremos en nuestro gabinete de maravillas para correr carreras de motos en la terraza de un edificio. El Palacio Alcorta y la bizarra trama de arquitectura de Alto Bueno y glamorosas apuestas. Es una historia, quizá nos quede afuera, es lo más probable, así que por ahí lo leamos en otro asunto. Pero es el edificio que está, el edificio sí. Alcorta, que está enfrente ahí a Canal 7, uh-huh. Que supo tener una pista de carreras en la terraza. Ahora son coquetísimos loft, carísimos y demás. Pero bueno, para darle la bienvenida a Franco, vamos a necesitar que esté, ahí viene, ahí vuelve la operadora al estudio. Dice, para darle la bienvenida a Franco, vamos a escuchar, como no podría ser de otra manera, la canción que se impone. Bandidos Rurales de León Gieco. Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Díaz. Andate de Castells, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes dice fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes, corrientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Zamacoli y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo lo Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley. También fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Seis Peña. Anderson y Clayton firma algodonera.

en el estudio mayor. El tema es que no escucho acá, casi que te escucho del otro lado de la cortina. A ver, di algo. Hola, ¿qué tal? Radio Van Gogh. Ahí escucho un poco. Igual le escucho poco, pero ¿qué se cuenta? Muy bien. Por suerte, fortuna. Vos me decías Van Gogh Duchamp y Bairoletto, decías. Sí. Claro, Bairoletto, digamos, es la figura invocada, claro. Invocada directamente. Pero bueno, es una pregunta. ¿Qué te sabes? Yo creo que una isla desierta, ¿no? En este caso va a ser una obra duchampiana, si bien material o muy tendiente a la experiencia, digamos. No va a ser una obra, digamos, caravaggesca en el sentido de lo fastuoso de la representación mimética ni nada. No, seguro, sí. Yo cuando leí uno de los argumentos del jurado, hablaba que valoraban la ausencia del gran gesto escultórico que todo el mundo esperaba para ese espacio, porque digamos, sí, supuestamente era, digamos, había que hacer como la gran obra a la altura del gran premio, o sea, por lo menos el pensador de Rodin con rayo láser, una exactamente. Sí, sí, estaban contentos ellos, así como que les parecía que había sido una especie de no sé. Ellos relataban así medio como humorísticamente las diferentes categorías que había del premio y como que todas apuntaban más o menos a eso, digamos. Gran obra de 75 lucas verdes. Exacto, sí. Que era un Cadillac estrellado de arriba de un bondi, cosas grandilocuentes y... Por eso refrescamos que estamos... Lo que nos dice Fernanda es cierto. Vamos a recapitular. Para aquellos teleoyentes que nos están teleaudicionando, estamos hablando con Franco Vico... Franco Darío Vico, el flamante ganador del premio mejor dotado de Sudamérica, ¿verdad? Por lo menos. Dicen que es un premio, sí, como que el más, el que tiene más papota de toda Sudamérica. Sí, por eso, el premio mejor dotado en un sentido de tamaño es de Sudamérica, el premio Faena a las Artes, se llama así, que es el segundo, el tercero este, ¿no? Es la cuarta edición. Al cuarto, caramba. Bien, es la cuarta edición, el premio Faena a las Artes, ganado por la obra titulada de... Fundación Bairoletto. Bien, así que nuestro amigo Franco ha sido el ganador del premio... premio particularmente codiciado, hubo 800 y pico de proyectos presentados, bueno, y tras una sesuda deliberación del jurado y un llamado a consultas, ¿verdad?, del artista, terminaron por decidir. Claro, Sí, el mismo día que me avisan, digamos, me llaman por teléfono para decirme que necesitaban hacer como una especie de entrevista para preguntarme algunas dudas que tenían respecto del proyecto, y porque ya habían seleccionado cuatro finalistas. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo voy al Hotel Faena, donde estaba Lady Gaga, y... Caramba, sí. Y, ¿estaban con Lady Gaga también ahí en la mesa del jurado? No, Lady Gaga estaba en el hotel. Y está bien. Por ahí la fuera, me habían llamado para que se sumara al jurado. ¿Y que vos ibas ahí? Yo me imagino todo. ¿Qué fuiste? ¿En bondi? ¿Te tomaste un taxi? ¿Te mandaron un remis? Estaba por ahí cerca, por el barrio, por Plaza de Mayo, y me fui caminando. ¿Qué es? Al bajo. Impresionante, que 20 cuadras. No, sí. 8, 7, 8 cuadras. Pues estaba por Plaza de Mayo, por Microcentro. Y esto está ahí en Puerto Madero, que es como cruzando la avenida esa grande. Sí, Alem y Madero. Pero es ¿qué? Estrecho. Y en el camino que ibas pensando, ¿me lo darán, no me lo darán? ¿De qué no, en realidad no. Nada. Iba pensando lo que me iban a preguntar. Dije, ¿qué me preguntarán? ¿Qué les interesará saber? ¿Qué? Pero Gats, vos pensabas, en ese momento pensabas que te iban a dar el premio o solo te llamaban para preguntarte? No, yo dije, a ver, qué sé yo, como yo... A ver, póngase en la cola, hay media cuadra de tipo con su proyecto. Más o menos, algo así pensé, dije, bueno, habrá 20, 15 proyectos, finalistas, viste, qué sé yo, una cosa así, y estarán entrevistando de a uno por vez, capaz que me encuentro con alguien, dije, me hice todo como una película que después no. Llegué y yo solo y me estaban esperando, y como todo como una especie de lunch. ¿Cómo ibas vestido? ¿Cómo estabas vestido? ¿Te agarraron de entrecasa para...? No. Estaba como vestido de trabajo porque salía del trabajo. Salía de una entrevista laboral yo. Así que tenía... Estaba bien vestido. Venías de un casting y ibas a otro. Claro. Qué raro, pues yo me imagino entrar a ese hotel, todo con toda la movida que debe haber para cruzar. ¿Quién es usted? Venga, pase. Todo eso debe haber sido... Todo un paseo. Y... Sí, es loco el hotel porque, digamos, tiene 450.000 personas antes de que vos llegas donde querés estar, digamos, ahí tenés que decirle quién sos a 20 tipos, que están todos vestidos con un traje distinto, loco. Sí, me imagino unos matones cool por todos lados. Las chicas que hacen así como, digamos, recepción también, todas así, tipo, todos tienen un traje distinto en cada sección, en cada esto, en cada... Y bueno, nada, llegué y es como una especie de sala de conferencias que hay, o como una sala de negocios, así, que tienen ahí. Y es un espacio gigante. Es enorme el lugar. El hotel es... No, el hotel seguro no, me refiero a la sala de conferencias, yo estoy tratando de imaginarme. No, es como una especie de comedor familiar amplio. Está bien, una escala humana. Increíble, claro, no. No, como una especie de, digamos, ya te digo, una mesa larga, o sea, tipo sala de directorio, pero bien, normal, digamos, no nada del otro mundo. Y me estaban esperando, así que tuvimos que hablar todo en inglés, porque una de las jurados es francesa. Ajá. Y yo no, francés hablo limitadamente, y ella español no habla nada, entiende muy poco. Y así que tuvimos que hablar en inglés. Uno de los jurados estaba desde Filadelfia por Skype en Basualdo. Ah, ¿dónde estaba Basualdo? En Filadelfia, o en Nueva York. No sé. Ah, en Filadelfia, caramba. Es casi el superagente 86, te digo, mira, toda la imagen que yo me estoy haciendo. Sí, bastante. ¿Estaba bastante en una pantalla muy grande, Basualdo? ¿O en una pantallita? No, una compu, así, una Mac de... Ah, está bien, no, yo me lo imaginaba en tamaño, así proyectado una cara de 4 metros de alto de Basualdo. Pero... de Filadelfia. Después sí, en el parte de prensa, digamos, había una Mac así, tipo una Mac de escritorio, sí. Una iMac de las nuevas, increíble, y él estaba hablando desde ahí. Pero acá no, estaba en una Maxita así de Estaba en una pantalla también, todo muy a escala humana, está bien. Yo simplemente para darle un marco así así del despacho de control. Y nada, bueno, hablamos, me preguntaron muchas cosas, estuve hablando como, qué sé yo, una hora, más o menos, 40 minutos fácil. Venga acá, Vico, venga, siéntese, dice. Póngase cómodo. Pero muy amable, viste, como muy muy cálido todo, digamos. Yo estaba tranquilo, tampoco no me sentía que estaba hablando con no sé, estaba con el dando presidente. Examen. Examen de composición. Ni siquiera, de hecho, el proyecto lo tenía, digamos, como pensado, digamos, ya lo había leído, pero nada, no no es que me estudié nada en especial, ni que leí algo que no había leído. Pero bueno, para... por lo que vos contás, te agarraron saliendo una entrevista de trabajo, te podés venir a charlar y ahí fuiste. Claro, sí. Así que no había manera de hacerse el speech primero. Bueno, en esas 8 cuadras, por ahí, algún repaso mental de la situación. Porque me avisaron a la mañana antes de que yo salga de mi casa, entonces no pude pensar en nada, digamos. Y bueno, hablamos y me preguntaron un montón de cosas del proyecto, de por qué vos crees esto, por qué, cómo sería, qué el evento en sí, qué pasaría, esto, lo otro. Bueno, les conté todo. Y bueno, me estaba volviendo en subte, o sea, bueno, chao, suerte, nos vemos, y me vuelvo en subte a mi casa y me falta 2 estaciones, una estación para llegar a mi casa, y me llaman por teléfono y me dicen, afortunadamente te pudimos, por unanimidad, te damos el premio. Así que me hago de la entrevista sin saber si eras el chico más popular de Sudamérica. Yo me fui a mi casa y te enteraste. ¿Y el camino a casa que fueron 2 cuadras con la música de Fiebre de Sábado por la Noche? No, tranquilo, así como que no entendía muy bien. Pero caminando... Sí, o sea, como dije, mirá vos, qué bueno va a estar esto, pero... O sea, pero nada más, digamos, no era que estaba... gritando por dentro, no nada que ver. Sí, diciéndole a los amables transeúntes de Buenos Aires, agarrando gente desconocida de la solapa, me gané el premio, Fael. Por eso no era así, ¿entendés? Era como una cosa mucho más tranquila. Y eso. Fernando te está haciendo una pregunta. Te estamos escuchando medio lejos, pero. ¿Quién fue la primera persona con la que compartiste la noticia? Con Aymara, mi novia, que estaba acá en mi casa cuando yo llegué, y le comenté porque no sabía qué hacer tampoco. Me lo iba a guardar un rato para ver cómo se lo decía a alguien. ¿Alguna novedad? No, qué sé yo, ¿cómo te fue la entrevista? Bien, qué sé yo, fue a las 2 horas, no, me gané el premio Paena. Okay. ¿Y qué dijo? Y ella se emocionó mucho. En serio, porque aparentemente a vos te da lo no mismo. Cayó, que no. Vos todavía no caíste, pero ella me parece que... Ella se emocionó mucho y se largó a llorar y después... Viste, alguien con un poco de sangre en las venas en toda esta trama. Y eso, nada, igualmente yo se lo comenté también en parte, o sea, yo en un punto estaba como medio tratando de procesarlo yo, pero igual, viste, lo largué... Y ella, digamos, era partícipe de todo el operativo porque fue la que subió el proyecto a la web del Faena cuando yo estaba trabajando. Entonces, en parte fue, digamos, ella responsable de que yo lo pueda enviar al proyecto. Y bueno, ahí me comuniqué con mis padres por teléfono y les comenté, tipo, mirá, me pasó tal cosa. Y... ¿Qué pensará mi padre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Qué fuerte. Y mi mamá también se la regó a llorar. Viste que... Había que confiar en el chico. Está muy bien, pero... No, te digo, tú, si hay algo que decir de tus viejos que siempre te hicieron el aguante desde la noche de los tiempos. Sí, más bien. Así que bien. Eso es muy muy de valorar. Así que señores padres, señores madres, cuando su hijo dice, ay papá, ay mamá, quiero estudiar arte, no se alarmen. Quiero ser director de cine, quiero ser escritor, quiero dedicarme, digamos, alguna... Quiero ser músico. Claro, digamos, sí, alguna profesión mal vista y de futuro incierto, tenemos así la posibilidad de mostrarles que también el arte también tiene sus momentos de gozo y de alegría. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical, ¿verdad? Así que vamos a escuchar una canción también adecuada, porque yo pensaba, ¿no? Con el musicalizador del programa, con Don Cleopatro, ¿qué música le ponemos a Franco para digamos, una canción que a él pueda más o menos gustar y a la vez ilustre la situación? Así que vamos a escuchar el tema número 4 a The Who, The Pinball Wizard, el mago del pinball, para Franco. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the blanket sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf thumb and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a career. Can't hear no buzzers and bells. Don't see no lights a flashing. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. De regreso, Franco. Bueno, ya hemos... ¿Me estás escuchando, Franco, verdad? Sí, perfecto. Ah, está bien, que yo no te escucho, ya vos. Wanda, subí un poquito de nuevo el retorno porque le leo los labios a Franco en este momento. Bueno, ya hablamos de cómo fue la situación. Realmente casi contamos una película por radio. Así. ¿Y la entrevista de Laura cómo te fue? Bien, también bien. También, ¿para qué era la entrevista de trabajo? Para un call center. Ah, un call center, sí. Estaba de call center al final. ¿Y la persona que te hizo la entrevista sabe, se enteró de algo? No, de todo yo eso no lo cuento en el laburo. ¿Eh? No lo cuento en el laburo eso. Y no, nadie me pregunta tampoco porque no saben. Entonces, no leen el diario tampoco, porque acá el muchacho ha salido en la prensa, ha salido nota triple página en varios lados. Hay una nota. Sí, pero no sé si es algo tan visible, digamos. O sea, es. No es, qué sé yo. Bueno, sí, no es el bailando por un sueño, pero es el bailando por un sueño de las artes. Esto, en algún momento. Claro, pero digo, como las artes visuales en general tienen un rol, digamos, un poco. Relegado en el cultura popular, entonces no, la redundancia. Bueno, pero bueno, ya hemos hablado de las circunstancias, de cómo fue así. Ahora vamos a charlar acerca de ¿qué es lo que premiaron? Porque un premio de $75,000, tomen en cuenta, escuchen, escucharon bien, $75,000 son en pesos que se... En blue son por 6. 400 lucas pesos, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Depende, si digamos, al cambio oficial... 450.000. Al cambio del mundo real. Claro, sí, son casi medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Dejado 450.000. Millón pesos, baby, estamos hablando. Ojo, una cosa que quiero aclarar. El premio en sí mío es un tercio de eso. Es 25.000. Los 50.000 son para hacer la obra. No, ya sé. Bueno, esa después es la... Digamos, es cómo se hace la obra. Pero igual, es un dinero. Yo recuerdo, digamos, otros artistas, también colegas en un sentido rosarino de la palabra, han recibido, no una cifra tan grande, pero una cifra importante, con un número importante también para hacer la obra, y después en la obra gastaban un número, digamos, con 4 pesos la hago. Claro. No vamos a hacer nombres, pero... No, sí, a veces pasa eso. Mucha gente sabe, o sea, el premio son tanto, más tanto para hacer la obra, que puede ser, digamos, una cifra similar o quizá un poco mayor, y gastamos en la obra unos centavos y nos embolsicamos todo el resto. ¿Cuál? Bueno, está bien. Yo normalmente no es la parte que más me preocupa, que se alcen con el dinero ese, que se haga ese mecanismo un tanto espurio, sino particularmente la calidad, hasta a veces pestilente, de la obra. Pero bueno, no vamos a transitar ese terreno pantanoso y doloroso. Bueno, contanos a nuestra teleaudiencia el proyecto. ¿De qué se trata? El proyecto se trata, digamos, yo dije, digamos, cuando lo pensaba, dije, lo peor que podemos hacer con esta plata es usarla para una sola obra de arte y para un solo artista, o incluso para arte solamente. Entonces se me ocurrió tomar como una especie de recurso poético, revivir o reivindicar esta figura mítica de la década del 20 y del 30, que es este bandido rural o bandolero social, como lo llaman los historiadores, llamado Juan Bautista Bairoletto, que nació a 15 kilómetros de mi ciudad natal, en la provincia de Santa Fe. San Jorge. Claro, él nació en Carlos Pellegrini, yo nací en San Jorge, y están a 15 kilómetros, digamos, uno de otro, o 20. Todo para ir caminando, mira. Sí, se puede ir en bici, tranqui, sé cómo. Cuestión que, bueno, él nació ahí, hijo de italianos, o sea, las historias son muy parecidas de toda la gente que nace ahí, de mi abuelo, de toda la gente que nace. ¿Alguna gota de sangre bairoletesca quizá corre por tus venas? Sí, no, es que es muy, digamos, las historias de la gente que nace ahí son, por cierta época, son muy parecidas. O sea, de hecho, mi abuelo se acordaba de la Gran Depresión y se acordaba, digamos, de cosas parecidas a las que vivió este señor en el momento que actuó, ¿no? Como bandido. Y bueno, lo que yo hago es tomar esta figura de este señor, que aparte es muy mítico porque, bueno, está... Se convirtió en una especie de santo popular luego de su muerte. La gente lo venera, digamos, extraoficialmente, como el Gauchito Gil, pero en Mendoza esto. Luego de que él murió, él en realidad no se entrega a la policía, sino que la policía acerca a su casa y él se suicida antes de que lo puedan agarrar. Y bueno, hay muchas anécdotas así súper míticas, como que no lo podían agarrar, lo perseguían en avión y no lo agarraba porque él... Sí, tenía superpoderes. Corría campo a traviesa con el caballo saltando los alambrados. Entonces la policía no había forma de que lo puedan agarrar y demás. Y bueno, a mí me parecía interesante de que, bueno, llevarlo al ámbito del arte como para poder darle un marco, digamos, estético, poético y performático a todo esto de repartir la plata, que era lo que yo quería hacer. Take and share sería. La reencarnación de Bairoletto. Claro, sí, sí. Llevado al plano del arte, digamos. A ver, ¿qué haría Bairoletto si fuera artista? ¿Y qué haría, digamos, si tuviera 75.000 para sacarle a un millonario? En un contexto muy parecido, donde en la década del 20 y del 30 hacían estos atracos así a los trenes y demás, que eran depósitos de granos y la forestal y bla bla. Para llevarlo al cine, la historia. Claro, sino, se impone una pregunta. Sí. ¿Fuiste armado a la entrevista? No, es que es la pregunta del jurado, la pregunta de los periodistas. Che, pero esto no es un crimen, te lo están dando. No, ya sé que es mentira, es una ficción, señores. Está todo bien, sí, lo entiendo, es una alegoría. Y, claro, exactamente, es una alegoría. ¿Por qué? Porque en parte yo lo que veía es que, digamos, hay antecedentes de esto de usar la guita para lo que yo quiero, y total, está todo bien, soy artista, nadie me dice nada. Y uno es la obra de Federico Manuel Peralta Ramos, de la beca Guggenheim 68, que él se la patina en una fiesta en el Alvear Hotel. Milón en el Alvear, sí, le hablamos eso en el programa. Igual a Peralta Ramos le armaron lío, Por eso, bueno, ya, pero ¿qué hace? El tipo, como fundamentación de su obra, les mandó la cuenta de la fiesta. No, tal cual, o sea, Guggenheim le objetó el uso, y él dijo, bueno, si usted quiere una obra, tome la carta de mi justificación como una obra, digamos, en sí. Bien. Y él dijo esta frase, claro, sí, esta frase de famosa que quedó en la historia, Leonardo pintó la última cena, yo la di. Yo la hice. Y otro más cercano aún es el Petrobras 2011, donde Charlie Herrera usa el 0,1% del presupuesto de la obra, o sea, de 12.000 pesos. No había que nombrarlo. Bueno, yo lo nombro porque es un antecedente en el... No, sé, hacer un chiste, porque hace un rato estamos medio haciendo la referencia a eso, y entonces era, iba el chiste por ahí, pero sí. O sea que vos lo tomás como un antecedente lo de Charlie, o sea, al momento de armar el proyecto, vos claro. Yo lo que hago así como un como un antecedente más, lo pusiste dentro de la fundamentación de tu trabajo, o vino, sí, apareció claro, luego. Tanto como para que digan, pero vos ya estás haciendo tal cosa que otro hizo parecido, ¿viste? No, yo digo, bueno, acá yo ya sé que esto pasó, y lo que planteo es, me parece que es necesario en un punto, en una coyuntura internacional donde es la crisis económica mundial más grande después de la década del 30, que justamente es donde actuaba Bairoletto, me parece interesante que se plantee una situación distinta con el dinero, y que ese eslogan de robarle a los ricos se complete con darle a los pobres, o sea... Está bien, sí, digamos, entonces, una vuelta de tuerca un poco ética, y no take the money and run, sino take the money and share, sería. Exacto. Una cosa así. Bueno, acá me están haciendo señas que vamos a la tanda. ¿Te quedás un ratito más y cerramos la nota luego? Bueno, entonces, amiga Wanda, disponga de las de los parlantes, disponga. Iba a decir de las cámaras, pero de los parlantes. La Casona Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Fin espacio publicitario. Estamos de vuelta tras la tanda publicitaria. Hola Franco, a ver cuál, qué tanto te escucho. Me parece que vamos a tener que pedirle a Wanda de nuevo que nos suba el parlante acá porque estamos sale poco acá el retorno. Hola. ¿Está bien? Sí, bien. Yo escucho bien perfecto acá. Sí, yo te escucho un poquito y te leo los labios otro poco. Así que bien, habíamos quedado en lo que podríamos decir una especie de vuelta de tuerca ética sobre la poética del dinero del premio, ¿verdad? Claro, y entonces yo dije, bueno, esta plata para repartirla, digamos, o sea, ¿quiénes son los pobres a los cuales hay que darle el dinero, digamos, o cuáles son el sujeto, digamos, de la repartija, quién es? El beneficiario del plan. Exactamente, ¿quiénes son? Y aparte de mí, dije, bueno, vamos a hacer una repartija primero, digamos, porque estos bandidos rurales y bandoleros sociales lo que hacían, digamos, eran populares entre la población, de la clase social de la que provenían y entre también la población en general, porque eran como, tenían este perfil así heroico, aventurero, y por otra parte le sustentaban así como las necesidades de la población en un sentido sí lo que así. no hacía el Estado o el gobierno lo hacía este poder de hecho. Después eso una década más tarde medio que se institucionalizó en cierta manera. Gorila me dicen. Exactamente. Bueno, entonces yo dije, ¿quiénes son acá los pobres? Y dije, bueno, primero, digamos, si yo estoy hablando como de una especie de clase social de pertenencia o de background generacional, son los artistas, digamos. Entonces dije, bueno, un tercio o la mitad de esos 50.000 que van dedicados a la financiación de la obra, que vayan dedicados a financiar a 25 artistas, o sea, $25.000 para 25.000 artistas a $1.000 cada uno, ¿no? Sí. ¿Y a quién vamos a elegir y cómo? Y dije, bueno, entonces hagamos un jurado que haga una nueva convocatoria, así como, y esto es como una, yo lo definí como una especie de golpe de estado al jurado del Faena, sí, digamos. Y al jurado también le va a tocar un dinero, el jurado del salón Bairoletto. Claro, bueno, eso, ellos van a ser como una especie de banda, que van a ser los secuaces de este Bairoletto. y sí van a recibir honorarios y aparte yo creo que los voy también a emplear en parte de la producción de la convocatoria, o sea, pues la convocatoria va a constar de un video institucional o un trailer un poco desarrollado, una página web, una campaña digamos más tipo viral por web y por pósters callejera, digamos. Eso te va a decir gráfica callejera. por amor de Dios. Sí, totalmente. No, aparte, al ser muy anarquista y muy esta cosa, digamos, de los 20, tiene que tener esta cosa así de pego, hago la pegatina y salgo corriendo y que me persiga la policía y bueno. El auto con altoparlantes, bueno, en el techo, ese tipo de cosas. Exactamente, sí. Y bueno, entonces, entre la convocatoria, los artistas a $1,000 cada uno, los 25 artistas a $1,000 cada uno, se va a armar una muestra donde se van a presentar estos proyectos realizados y va a haber una amenización y una pantomima. O sea, la amenización va a ir a cargo de un show de bandas de rock, digamos, estéticamente acorde. No sé si puede ser algo tipo medio western, medio psicodélico, al estilo, no sé, fronterizo, como el estilo de la película esa de Tarantino y Robert Rodríguez. Sí, ¿va a haber zombies, por ejemplo? No, zombies sí, no, va a haber zombies. Vamos a caracterizar como bandidos rurales, vamos a caracterizar el de la década del 20 y como con pistolas y pañuelos en la cara. Y no desentonarían los zombies, te digo. No, ahora viste que están todas estas películas retro de, no sé, Abraham Lincoln con los vampiros, puede ser los nazis con los zombies, puede ser no, esto por también. Eso no, hoy, justamente hoy hay en un trabajo, un storyboard que nos presentaron para Dibujo 2, era todo el storyboard de vampiros, así, vampiros invadiendo nuestra facultad. Digo vampiros, quiero decir zombies invadiendo nuestra facultad. Bueno, volvamos. Bueno, y el toque final es esto, digamos, que la obra en sí, o sea, la muestra en sí que se va a producir en el Faena es la presentación de los 25 proyectos, de los 25 artistas financiados a $1,000 cada uno, más una banda que va a amenizar esta performance, y la performance en sí va a ser, digamos, una pantomima, digamos, de significación de yo entregando, o la banda entregándole a estos 25 artistas el botín en bolsas así de utilería de caudales. Sí, la bolsa con el signo peso. Exacto. La bolsa de Felisa. ¿Y qué pasa? La tercer parte del botín, que va a ser la mía, digamos, de mi premio personal, yo la mitad, o sea, 12.500, los voy a destinar a organizaciones de bien público. Como comedores escolares o bueno, lo que sea, eso lo voy a ver. Y bueno, digamos, entonces el cálculo general que yo estimé cuando hice el proyecto fue que más o menos entre un 77-80% del premio va a ir destinado a 27-28 proyectos y personas, y no solo uno, digamos, ¿entendés? Como sería, digamos, si yo, digamos, hago una obra para más o menos cumplir con las expectativas del premio. Sí, es como una expectación del premio. Claro, exactamente, donde todo se aprovecha, digamos, se multiplica la plata y los proyectos y las ideas a raíz de que se reparte la plata y no se concentra, digamos. Una actitud muy buena. Es un poco, digamos, lo que no sucede en el sistema, en la realidad, digamos. Sí, no, yo te estoy viendo acá por el Skype en la ventanita y tenés como una aureola alrededor, te empieza a hacer alrededor de la cabeza. Y todo esto que vos dijiste, por ejemplo, ¿cómo lo tomaron los jurados? ¿Ay, qué encantador o la verdad que bien? No, los jurados lo tomaron bien porque lo eligieron por eso, porque les parecía, digamos, como que hacía, que friccionaba, que hacía como una especie de crisis ahí interna en el seno de la institución. Como que leo una callada. Bueno, tampoco tanta institución, disculpe que lo contradiga, es un millonario de traje extravagante el que da el premio, no. Digamos, no es una institución, no, es un señor. No, es un señor, pero ahí digo, la institución sería, digamos, la fundación y el grupo económico que él preside, o que él forma parte, que tiene su nombre. Y que pone su... Yo quiero ser un héroe que para toda la gente se crea que tomo vino del peor, canta. Me gusta. Eso sí. Ah, eso me refiero. Bueno, no entremos en ese tema, pero a lo que voy, que, digamos, no es una institución pública ni nada, digamos, es como... No, es un privado que pone plata para que los artistas hagan cosas y... Nada, se eligió en este caso, digamos... Así como otras veces se eligieron otros proyectos. Así como es el premio CLEM, digamos, con otra, con otra presión atmosférica, con otra presión en las llantas, por decirlo de alguna algo. Manera. Pero está bien. Y a mí la pregunta iba, no, por supuesto el jurado estaba completamente basta, si no no te hubieran dado el premio, sino, o sea, en el sentido cómo lo vio el otorgador del premio. Hablamos del dueño de casa, digamos. El dueño, sí, el Citizen Kane. Yo creo que su declaración oficial fue que se sentía identificado por el hecho de que... Sí, eso sale en el diario, sí, bien grande. Exactamente. Él lo dice antes, cuando estábamos en la conferencia de prensa, bueno, él se tiene que, en un momento cuando se relaja un poco la disciplina de preguntas y respuestas, él se va a atender sus asuntos y hace como una especie de declaración final en la que dice, bueno, lo felicito a Franco, me siento identificado porque yo siento que estoy haciendo en parte lo mismo, creando como toda una infraestructura para que esto pueda suceder. Eso dijo... en términos así como más anímicos, yo creo que sí, que había como una especie de energía, digamos, ahí que circulaba, digamos, un poco más dura, pero al mismo tiempo era lo que se supone que tenía que pasar con esta idea, digamos, ¿no? Yo no pensaba que digo, voy a presentar un proyecto donde hay reparto plata y señalo cosas y de repente no va a pasar nada o nadie se va a sentir aludido o... No, al contrario, que pase, está bien. Sí, no, es un en cierta manera un tirar una bomba, tampoco una bomba atómica, pero sí un... No, más bien, pero digamos, o sea, bueno, pasa o sea, a ver, aparte... Yendo retroactivamente en la historia, podemos ver que los artistas de Litela estaban en permanente, digamos, choque también con la misma institución que los acogía. Sí, lo por el hecho al pobre Romero Brez le hiciera la vida imposible en un momento. Entonces pasa, yo, digamos, o sea, como experiencia previa a eso, digamos, si bien, digamos, a ver, no pasa nada. El tema es que se genera una situación donde hay un discurso A choca con un discurso B por una cuestión natural. Y está bien, qué sé yo, no sé, a ver qué pasa con eso, me interesa ver qué pasa, digamos. Sí, y está bien. Y otra pregunta, ¿tenés idea o tenés conocimiento de otros proyectos que se hayan presentado? Sí, bueno, los mencionados fueron Santiago Sierra, con un proyecto sobre el petróleo, que parece que es muy bueno, que está haciendo una investigación ahora sobre cómo se usa y cómo se extrae el petróleo, qué rol tiene en la economía mundial, y etcétera. Y otro, creo que el otro mencionado es un artista patagónico de la ciudad de Comodoro Rivadavia, me parece. A ver, déjame ver que lo busco. No, está bien, pero ¿te acordás en qué consistía o...? Una pregunta más general, no, si te acordás en qué consistía, más allá del nombre del... El segundo mencionado, que es este artista, que no me acuerdo el nombre, porque no lo conozco, parece que igual es conocido, digamos, que tiene una buena carrera, parece que era un video sobre un trabajo, digamos, como también documental, de relevamiento de arquitectura portuaria, me parece. Ajá. Estoy hablando así como de algo que escuché en un momento y estoy tratando de hilarlo, ¿no? ¿Tenés idea si alguien presentó, no sé, un mural, la escultura, un faena inflable de 8 metros de alto, o alguna obra, entre comillas, tangible? Un par de amigos así de Facebook que me acercaron cosas que habían presentado, sí, vi los proyectos y todo, digamos, así como que, sí, eran todos también obras así muy espaciales, muy monumentales, así como mucho recurso, mucho... Sí, mucho invierto 45 lucas en una obra. Y sí, digamos, era un poco eso, digamos, la... qué sé yo, el dilema del premio era ese, ¿no? Claro, sí, a mí, yo, o sea, más allá de digamos, la inmensa alegría que me provoca que vos hayas ganado el premio, también a la vez hay un par de cosas que hacen ruido, en el sentido que yo, la convocatoria para el premio implicaba, digamos, como, bueno, el espacio es este, hagan algo en este espacio, Y el asunto es que muchos artistas siguen pensando, creo yo, hasta esto es una opinión personal, ingenuamente, que alguien va a premiar la obra que hacen, la obra en un sentido tradicional, en el sentido de obra como un objeto coleccionable, me refiero, un objeto, vamos, lo que hablaban, el gran gesto escultórico o el mural o la, digamos, la obra en un sentido de una obra que se pudiera tocar o recorrer o digamos una obra de arte en un sentido tradicional. Y la sensación que es que mía, ¿no?, es que eso en, al menos en este momento, quizá con tantos revivals y qué sé yo y vueltas que hay, en algún momento vuelva a suceder, pero en este momento se pasa por otro lado la cuestión. A mí me parece que está buenísimo si en 2013 premian un friso de mármol de Carrara, ¿viste?, en bajo relieve, que está buenísimo. Sí, porque pensemos, ¿verdad?, en qué presentará la gente el año que viene. qué sé yo, a mí me parece que está bueno, digamos, si hay alguien que dice, bueno, resuelvo esto con un gesto escultórico, digamos, yo no lo descartaría, digamos, yo podría por eso, una obra así. A lo que yo me refiero, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy más bien claro, mirando el vaso medio vacío, medio lleno. Pero la sensación es que, suponete, que si vos hubieras pensado una obra tal, X, no sé, una escultura, una pintura, un mural o qué sé yo, probablemente no hubieran abierto la carpeta. Esa es mi sensación. Puede ser. A mí lo que me da la sensación, digamos, yo puedo hablar por mí, digamos, y lo que yo pensé en el momento de hacer esto, sin ningún tipo de expectativa, la idea que me vino a la cabeza es decir, soy absolutamente lo más delirante que se me ocurra, porque ¿a quién le importa, digamos? Es como eso. Más allá de que, está buenísimo, sí, ganarlo, ¿no? Pero un dulce no amarga a nadie, dice el dicho. ¿Cómo? Que digo, un dulce no amarga a nadie, dice el dicho. Por eso sí, pero justamente, pero digo, en el momento de pensarlo, me parece que no tenés que pensar ni en la plata, ni en el espacio. O sea, tenés que pensar como en una situación, digamos, de no, seguro. No sé, el desafío, no sé, yo pensé en eso, digamos, claro, a ver qué. Eso, pero el dilema es que presento mi obra en el sentido de lo que yo hago, digamos, lo que tiene que ver con mi oficio, o elucubro alguna estrategia que pueda mover la aguja del jurado. Ahí va el claro, el bueno, yo en este caso ya, sí. Yo en este caso había hecho cosas parecidas o semejantes en términos, digamos, de repartija de cosas o de performáticas donde había mucha gente y donde se involucraba, digamos, una estructura, digamos, de significación, de y carnaval, o una cosa así, digamos, como pantomimesca, o pantomimética. En el grupo este que tenía Rosario, el último que tuve, que se llamaba The Wake Up Project, donde hicimos una fiesta en la cual yo había cosechado una planta, digamos, de estupefacientes ilegales, y la tenía en mi casa. ¿En Uruguay ya no? ¿Eh? ¿En Uruguay ya no? ¿O está hablando usted de otra planta? No, era una planta. La planta uruguaya, ya no más paraguaya, sino Uruguay. Sí, exactamente. Y bueno, y también era, habíamos repartido el botín entre los tres habitantes de la casa, y lo que me quedaba a mí realmente me parecía muy cuantioso. Y dije, mira, con las leyes actuales de este país, por lo que acabas de decir públicamente a los medios, podés acabar procesado por apología del delito, te aviso. Está todo bien, sabe todo el mundo, sé yo. ¿Qué pasa? Acá, digamos, lo que había, digamos, en cuestión, porque se criticaba toda una cuestión, era día de veda electoral y nosotros estábamos haciendo una fiesta y hablando de esto, del clientelismo y de cómo opera, digamos, el aparato político, digamos, y yo agarré y regalé esa planta, siendo que me la podía quedar y venderla, no sé, digo, o sea, operar de otra forma. Consumo para uso personal. Estoy claro, por eso digo, pero me parecía que venderla... Te van a meter una medida cautelar y te van a embargar el premio. Mira, Yo esto lo pensé, digo, esto es atentar contra la regla natural de la o sea, de la planta. Sí, digo, si la planta crece de la tierra, digamos, se me da gratuitamente, digo, ¿por qué la tengo que vender y sacar un provecho X de algo que ni siquiera probablemente lo consumiría yo hoy? O sea, ya está, lo regalo a la gente que venga. Y hicimos eso, digamos, hubo un candidato, Bob Esponja, el presidente, que entregaba bolsitas con flores, nada más. Entonces, bueno, digamos, es como que en mi obra tiene un lugar ese tipo de acciones. Sí, digamos, no es la primera obra, ya venía con un tránsito y una experiencia al respecto, eso está muy bien. Bueno, Franco, ya no te vamos a molestar más, seguramente tendrás que seguir contestando reportajes y dando entrevistas a medios especializados y medios farandulescos de la Argentina y también de otros países. Muchas gracias por gracias a ustedes una vez más. Así que bien. No sé qué más agregar sobre esto. ¿Para cuándo, si cuestiones así, datos objetivos, cuándo va a ser la gran puesta en escena? Hay fecha tentativa, pero no... Sí, bueno, no más o menos. Sí, tirando a vacaciones de invierno de 2013. Más antes o más después, digamos. Más tarde que pronto, probablemente. After holidays. Claro, o durante. Pero es probable que, digamos, para evitar la coyuntura Arteba y todo eso... que siempre, digamos, como que dispersa un poco la seguro, cuestión ahí. El foco, aparte está muy sobre la fecha también. ¿Cómo? ¿Perdón qué? Está muy sobre la fecha, además. O sea, es como, son de enero a mayo, digamos, es poco tiempo. Y habría que tener más o menos 6 meses de convocatoria y recepción de trabajo como para poder recopilar y decidir bien. Y que los artistas puedan, digamos, ejecutar la obra, digamos, con el subsidio que le vamos a dar. Claro. Y suponete que se presenten un proyecto similar al tuyo de repartir los $1,000 también y a su vez organizar otra exposición, pero ya a premio a $100, por ejemplo. Y después otra, así llegar hasta el átomo, hasta repartir monedas. Bueno, entonces seguiremos atentos a esta a ver cómo sigue el asunto. Y el premio en sí, cuando ya te lo dieron, ahí en tu cuenta $1,000, así mejor no digamos porque te van a caer también, si no es por las flores, por los verdes. Vas a estar... No, realmente no, eso lo tengo que ir acordando con la institución, digamos, me tengo que reunir mes que viene con ellos y empezar a ver cómo vamos bajando, digamos, la cuestión, digamos, de lo fáctico del premio, ¿no? Ah, sí, un adelanto, hasta ahora. No le hemos visto la cara a Dios ni un poquito. Bueno, bien, Franco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos fuera de línea y para despedirte vamos a dedicarte una canción que también se impone. De todas maneras no sería del todo exacto hasta que la bolsa no suene, pero mientras tanto te despedimos con una canción de los Beatles. Baby, you are a rich man, Franco. Hasta luego. Chao, Franco, gracias. Chao, hasta luego, gracias a María Fernanda. Claro. Y a Aurelio. Bien. That you know who you are. What do you want to be? And have you traveled? estamos en el aire. ¿A qué cámara miro? Miramos, por ahora yo voy a mirar un segundo a la cámara para decirle una vez más chau a Franco. Muchas gracias. Si quiere seguir, si quiere seguir presenciando nuestro programa, porque él tiene una cámara así, tiene una cámara que puede espiarnos adentro del estudio, en cambio el resto de la teleoyencia no. Así que bueno, ¿dónde estábamos? Hace un momento acaban de irse, que estuvieron presenciando el reportaje, este programa, estuvieron Julio Margola y Roxy Slem. Famosa amiga Roxy, a la que siempre le mandamos saludos. Que vinieron para acá al Bolsón y estuvieron acá como público en vivo. Se negaron a saludar a la gente del aire, porque son gente muy modesta y muy muy cuidadosa, y qué sé yo, deja. Así que bueno, no sé si habrá tiempo, nos estarán escuchando en el auto, todavía no deben haber llegado, pero igual después les reiteramos el saludo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda media hora de programa. La vida es eterna en 30 minutos. Si la vida era eterna en 5 minutos, en 30, tuvimos la tanda. Tuvimos la entrevista, nos va a quedar medio programa fuera, pero no importa. No importa, fue un buen programa, muy interesante la entrevista, el proyecto. Sí, además muy muy revelador. Muy noble también. Un montón de cosas, sí. Y por otro lado, sí, muy muy extraño, porque es una reflexión. Probablemente en el programa que viene charlemos con Gaga Belich sobre todo este asunto, digamos, esa especie de cambio de paradigma, por decirlo así, pomposa y grandiosamente, no, con sí, terminología, sí. No que le quiera hablar de semiótica. Ayer tuve mi último parcial. ¿Y cómo fue el último parcial de semiótica? ¿Cómo fue el paradigma semiótico? Espero que me haya ido bien. El sintagma, si no, y el paradigma. Pero bueno, digamos, el cambio de paradigma en cuanto a la premiación de los concursos, uh-huh, donde vemos que cada vez más se premian proyectos que podrían, digamos, inscribirse en otra clase de concursos o en otra clase de convocatorias, y se plantea dentro de lo que sería un concurso o un salón artístico. Y el tema es que, o sea, ni bien ni mal es lo que sucede, pero por ahí la sensación a veces un tanto desconcertante es que, o sea, yo soy pintor, soy escultor, vamos, ya como una cosa así muy muy retro, ya como que suena muy a siglos pasados, y uno piensa, bueno, con esto vamos a quedar con la nieta contra el vidrio en el mejor de los casos y completamente afuera en la mayoría de los casos, y entonces es como que nuestro oficio queda un poco afuera de esas cuestiones. Es decir, bueno, por un lado pinto y por otro lado hago otra clase de proyectos, porque digamos es lo que está sucediendo, más allá de cuestionar, digamos, la validez o la pertinencia de las cosas, lo que sucede, porque cada uno tiene su opinión personal. Estoy tratando de hacer la opinión más políticamente correcta posible, aunque se note que no. es difícil la cuestión, pero realmente lo de Franco a mí así, una lectura personal también, me parece que es una buena vuelta de tuerca respecto de la estética de tomo el dinero y uh-huh, hago otra cosa. Uh-huh. Vamos, la obra de como es de Federico Peralta Ramos, en su momento fue, para mí me parece, la más subversiva, la más transgresora, y no sé si fundacional, porque digamos ya hay gestos que son únicos, hay otros gestos que pueden repetirse y tiene sentido que se repitan, hay algunos otros gestos que no, digamos, que son una sola vez, el mingitorio es una sola vez, uh-huh, por más que haya varios artistas, incluido yo, que digamos seamos usuarios de mingitorios y sucedáneos, pero digamos, el acto fundacional del mingitorio o el acto fundacional de tomo el dinero de la beca o el dinero del subsidio y lo gasto en otra cosa aparentemente, digamos, opuesta al espíritu de la, digamos, de la convocatoria, como fue lo de Federico Peralta Ramos, se da una sola vez ese gag. después lo que hablábamos, otros artistas que toman el dinero del premio, no solo el dinero del premio, sino el dinero que, digamos, también se estila, bueno, hay tanto para el artista y tanto para la obra. Y el artista toma ese tanto para la obra, pues total su obra la resuelve con un cartón y cuatro pesos. Habíamos visto una cita de la obra del proyecto Moco que se había dado en una galería de arte de una cuestión que leímos la otra vez, que también sí. Era el dinero de la obra se usaba para una fiesta o demás. Pero yo creo que lo de Franco está bien, es una manera de señalar las contradicciones del sistema y a la vez dentro de la trama del sistema y usar ese dinero que podíamos pensar, si 75.000 dólares en una obra de arte es como en cierta manera si uno piensa, ¿no? Ay, con el hambre que hay, con las carencias que hay, qué sé yo, sería una gran frivolidad. Uh-huh. Pero bueno, el problema del arte contemporáneo, en los lenguajes contemporáneos, uno de sus componentes más habituales es la frivolidad, la banalidad, el despilfarro. En el sentido, hoy estamos charlando un poco en la clase de dibujo, también un poco un debate sobre esta cuestión cuando charlamos sobre el premio de Franco, la calavera con diamantes de Damien Hirst. Uh-huh. Que es también, que para qué es uno, que agrega a nuestra vida todo eso, digamos que poco, y sin embargo es una especie de concentración de valor económico y monetario en un espacio muy pequeño, o sea, como decir todo este recurso económico podría usarse de otra manera, podría aprovecharse de otra manera para hacer, entre comillas, el bien, por naif y pavote que suene. Pero es así, por eso es que me parece que, Franco, yo voy a proponer la beatificación estética de Franco. Vamos a ver cómo se podría hacer una beatificación estética, vaya a saber cómo. Pero bueno, hablando de beatos estéticos, vamos a mirar un poco por el agujero del mingitorio, ya que lo estábamos. Nos vamos al post de Iglesias Briques, Testigo Ocular. A Testigo Ocular, a Duchamp, el gran Bartleby del arte, que vas a leer vos, porque yo no he parado de hablar. Yo lo leo. Hay unas frases en francés que responde Duchamp, que esas te las dejo a vos, porque. Bueno, yo está bien. Pero lo que vamos a hacer es una pequeña exégesis previa para poder entender a Bartleby. Yes. Que, es una. Hay una cuestión con Bartleby acá, que es un cuento de ¿cómo es el autor? Ese me fue, Thomas de Quincy, me parece, a ver, sí, ¿es Thomas de Quincy? Herman Melville, me agarró la laguna, la dislexia. Bueno, es la historia de un personaje de unas oficinas del siglo XIX, donde antes de que hubiera máquinas de escribir y demás, sí. donde toman un empleado porque faltaba, tenía mucho trabajo, necesitan un empleado que haga trabajos de copista, antes siquiera del papel carbónico, o sea, había que los documentos se copiaban a mano, era una especie de fotocopiadora humana, y aparece este tal Bartleby que era, que hacía muy bien, era una máquina de trabajar, hacía muy bien su trabajo, pero ciertas cuestiones que a él le pedían, bueno, ya que hiciste, copiaste 40 hojas, podrías hablar con tal persona o hacer tal cosa, decía, preferiría no hacerlo. Y era así como todo, permanentemente, preferiría no hacerlo. Y bueno, y dentro de esa lógica, se vuelve una especie de cosa circular, que el tipo todo el tiempo, su frase favorita era preferiría no hacerlo, por un lado hacía su trabajo más eficiente que todos los demás empleados juntos, pero por otro lado ciertas nimiedades él preferiría no hacerlas. Digamos, a un punto tal que el Bartleby ya se queda, digamos, no tiene vida propia, es como que su vida es la oficina, y descubren que el muchacho está viviendo en la oficina, que no tiene casa, vive ahí, come, duerme, hace su vida dentro de la oficina, y que realmente ya la cuestión era como insoportable. Bueno, y en un momento la empresa deja de funcionar, se cierra la oficina, se van a otro lado, la venden a otro propietario, pero Bartleby seguía ahí adentro, y bueno, y se negaba a irse hasta que, bueno, finalmente la fuerza pública se lo lleva. Esto, digamos, es un relato, es un cuento. La fuerza pública se lo lleva, lo encarcelan y muere de hambre y de tristeza en la cárcel. Pero, digamos, el tipo fiel totalmente a esa inacción, digamos, fiel hasta el último momento a la negación. Entonces, bueno, Iglesias Bricles un poco hace el paralelismo con Duchamp respecto de la negación. Así que, Fernanda, si quieres dar lectura al documento. Dale. Bueno, la nota es nueva, casi más o menos nueva, o sea, digamos que es de este año. De este año. El miércoles 20 de junio del 2012, se titula El Gran Bartleby del Arte. Y tenemos acá una foto de Marcel Duchamp sentado en su sillón con un tablero de ajedrez delante de él. O sea, un Duchamp maduro ya. Sí. Los últimos años de su vida, pero muy, muy triunfal. Y abajo un epígrafe que dice: mi atención está completamente absorbida por el ajedrez. Juego día y noche, cada vez me gusta menos pintar. Y la nota comienza diciendo: entre las páginas 74 y 79 de Bartleby y compañía, compendio de pies de página de Enrique Vila Matas, encuentro en los números 20 y 21 una jugosa referencia a Marcel Duchamp, un artista que dejó la pintura a los 26 años para dedicarse durante 10 años a administrarnos ingeniosas transgresiones. Promediando sus 30, aburrido tal vez, dejó sus ready-mades y se dedicó al ajedrez. Vila Matas, un escritor de lo mejorcito que hay por estos años, hombre interesado en el arte moderno, hace en estas páginas una interpretación del mito duchampiano. Transcribo algunos párrafos que, aunque estén fuera de contexto, resuenan espléndidos. Y acá vienen las frases que me vas a tener que leer vos en francés. A ver, yo le diré en francés, perdón. sí, estoy viendo. Duchamp tampoco tenía muchas ideas. Un día en París, el artista Nahum Gabo le preguntó directamente por qué había dejado de pintar. Y, ma qué voulez-vous? Respondió Duchamp abriendo los brazos. Dice, ¿qué querés? Dice Duchamp. ¿Y? Dice, je n'ai pas plus d'idée. No tiene más idea, Duchamp. Con el tiempo iba a dar otras explicaciones más sofisticadas, pero probablemente esta era la que más se ajustaba a la verdad. Después del gran vidrio, Duchamp se había quedado sin ideas, así que en lugar de repetirse, dejó de crear sin más. ¿Viste que quedaba bien que lo digas vos? Très bien. La vida de Duchamp fue su mejor obra de arte. Dejó muy pronto la pintura e inició una atrevida aventura en la que el arte se concebía ante todo como una cosa mentale, en el espíritu de Leonardo da Vinci. Quiso siempre colocar el arte al servicio de la mente, y fue precisamente ese deseo, animado por su particularidad uso del lenguaje, al azar, la óptica, películas, y por encima de todo por sus célebres ready-mades, lo que socavó sigilosamente 500 años del arte occidental hasta transformarlo por completo. Hasta transformarlo en lo que tenemos hoy. Yes. Que son otra todo frase, tipo de otro cosas. Otro extracto de este libro es: Marcel Duchamp nació en Francia en 1887 y murió siendo ciudadano de los Estados Unidos en 1968. Se sentía en casa en ambos mundos y dividía su tiempo entre ellos. En el Harmony Show de Nueva York, en 1913, su desnudo bajando una escalera divirtió y ofendió a la prensa, provocando un escándalo que lo hizo famoso in absentia, a la edad de 26 años, y le trajo a los Estados Unidos en 1915. El desnudo bajando la escalera. Ese que es, es cubista. Cubista, futurista. Depende del libro, uh-huh. Pero sí, es un cuadro. Sí, podríamos más tirando a futurista, uh-huh, que sí, por el estilo, por el movimiento. No porque adscribiera ni remotamente al futurismo, uh-huh, Duchamp. Pero yo creo que es más, sin el desnudo bajando la escalera, creo que Duchamp hubiera sido un don nadie. Uh-huh. No hubiera tenido. No me acordaba que ese había sido Duchamp. Yo lo tenía como de otro futurista. No, es Duchamp, así. Es una obra casi tan famosa como El Mingitorio. Sí, por eso. Pero es más, si, yo creo que sin esa obra, Duchamp no hubiera tenido el plafón o no hubiera tenido el cimiento para poder colocarnos, claro, El Mingitorio. Hubiera sido, digamos. Duchamp sin su background como artista, digamos, tradicional, como pintor, es más, para mí uno de los mejores pintores de la historia del arte, por los cuatro cuadros que pintó, además, sí. No hubiera podido ser el Mingitorio, no hubiera sido conocido, no hubiera existido, uh-huh. Hubiera sido un gag más dentro de, porque si uno se pone a pensar dentro de las obras de otros dadaístas, los cuales hay que mirar en el libro para recordarnos los nombres, salvo bueno que uno se esté muy muy avisado, muy muy estudiado sobre el dada, hay obras sí también, no con el poder de síntesis y la belleza fundacional que puede tener el Mingitorio, pero es decir, sin algo detrás. Que por supuesto Duchamp también usó, o sea, si yo para poder hacer esto tengo que ser alguien, si no le hubiera liberado al sanitario de su condición de objeto así de uso. Bueno, así es. Entonces continúo. Tras 4 años de existencia en Nueva York, abandonó aquella ciudad y dedicó la mayoría de su tiempo al ajedrez hasta 1954. Algunos jóvenes artistas y conservadores de museos de varios países redescubrieron entonces a Duchamp y su obra. Él había regresado a Nueva York en 1942 y durante su última década allí, entre 1958 y 1968, volvió a ser famoso e influyente. En un libro de entrevistas, Pierre Caban le pregunta en un momento determinado si se dedicaba a alguna actividad artística en esos 20 años, en esos 20 veranos que pasó en Cadaqués. Un pueblo de Dalí, para hablando. Mía. Duchamp le contesta que sí, pues cada año reconstruía un toldo que le servía para estar a la sombra en su terraza. Lo que más admiro de él es que fue un gran embaucador. Continúa. Dice, nadie atrapó nunca al embaucador de Duchamp, cuya fría hazaña reside más allá de sus obras de arte y de no arte, en haber ganado la apuesta de que podía embaucar al mundo del arte para que le honrara sobre la base de las credenciales falsas. Eso tiene un gran mérito. Duchamp decidió hacer una apuesta consigo mismo sobre la cultura artística e intelectual a la cual pertenecía. Apostó este gran artista, del no, a que podía ganar la partida sin hacer prácticamente nada, con solo quedarse sentado. Y ganó la apuesta. Se rió de todos esos estafadores inferiores a los que tan acostumbrados estamos últimamente. De todos esos pequeños estafadores que buscan su recompensa no en la risa y el juego del no, sino en el dinero, el sexo, el poder o la fama convencional. Ahí tenés. Con esa risa subió Duchamp a la escena final de su vida para recibir los aplausos de un público que admiraba su gran capacidad para, con la ley del mínimo esfuerzo, embaucar al mundo del arte. Subió escena y el hombre del desnudo bajando una escalera no tuvo que mirar más los escalones. Por un largo y cuidadoso cálculo, el gran estafador sabía exactamente dónde estaban esos escalones. Lo había planeado todo como el gran genio del no que fue. Caramba, yo no sé, estoy tan de acuerdo en todo lo que dice. Yo creo que es uno de los mayores poetas del siglo XX. Poeta en un sentido muy profundo y muy amplio. Es cierto que también gozó de, junto con Man Ray, Magritte, uh-huh, y demás, los 60 fueron los últimos años de sus respectivas vidas. Man Ray vivió 10 años más. Fue el momento de la consagración, donde aquellos viejitos que ya lo habían hecho todo y se habían inventado todo y se habían retirado, de golpe volvían a las alfombras rojas a recibir los aplausos de los jóvenes melenudos de los años 60. Gran parte de toda esa leyenda se tejió de, digamos, de la leyenda que Soy Duchamp se tejió en esa época. Bueno, lo que no vamos a tener tiempo, porque ya el programa se nos está esfumando de entre las manos, es la hablar, así que vamos a hablar por un poco por arriba la referencia de la una nota que pueden leer quienes quieran. En realidad hay dos notas importantes sobre Marcel Duchamp, una la de Iglesias Briques, pero hay otra más grande y más extensa, pero la voy a encontrar, que está también aparecida en La Nación, salió hace bastante tiempo, es del 1 de octubre del 2006, pero la pueden buscar, yo la encontré tranquilamente, que es una nota hecha por, a ver que me viene el nombre para abajo, Graciela Esperanza, que ella escribió un libro acerca de la visita o la estadía, porque más que una visita fue la estadía de 9 meses de Marcel Duchamp en Buenos Aires durante la segunda mitad de 1918, medio que Duchamp se ha ido a Nueva York huyendo de Francia, digamos, temía ser llamado a las trincheras. Estaban en plena guerra, Primera Guerra Mundial, el soldado cuyo sirve para otra guerra, y lo bien que hizo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, huir del frente de batalla. Bueno, y en Estados Unidos, cuando en 1917 Estados Unidos decide entrar en la Primera Guerra Mundial para inclinar la balanza para el lado de los buenos, por poner unas comillas muy grandes, es decir, con los aliados Francia, Italia y como es Inglaterra y Estados Unidos, bueno, que terminaron por ganar la Primera Guerra Mundial a los alemanes, austríacos y demás. También cuando Estados Unidos se transformó en un país beligerante, también la mano el dedo acusador del desertor corría el peligro que, digamos, de ser señalado por eso. O sea, un señor en edad de tomar las armas, tenía cerca de 30 años menos. Entonces la ciudad que buscó, país neutral, ciudad de la que le habían hablado donde podría, digamos, hacer parte de su vida, Buenos Aires. Y ahí, qué sé yo, cuenta, ahí hay muy pocas referencias, pero bueno, Duchamp estuvo en Buenos Aires. Hubo una muestra en Proa Tiempo A donde se hablaba digamos, que tenía que ver con el libro de esta mujer cuyo nombre se acaba de volver a olvidar, así que era así la esperanza. Y ahí, bueno, cuenta las impresiones de Duchamp, que como todo franchute estirado, mucho no le gustó. Tenía razón. Olió un poco de mierda en Buenos Aires, sí, pero está igual como pero, lo describe en el blog Iglesias Briques, sí, está muy bien, sí, la descripción, porque no, sí, está, sí, tan errada. Por eso hablaba del esnobismo, de la burguesía, de las colonias francesas que había acá, de los inmigrantes de Y de Buenos Aires como una especie de remedo de segunda categoría de París, la París de Sudamérica, es decir, toda esa cosa, pero bueno, está bien, era lo que había. Buenos Aires, la reina del plata. Bueno, y habla de lo que me resulta más gracioso y también poético, una vez más, de Duchamp, que lo que rescata así muy profundamente y lo que más valoró de su estadía y, digamos, el producto más que más lo conmovió de la zona, digamos, de Buenos Aires y demás, de la Argentina, fue la manteca. Decía que en Nueva York, en Estados Unidos, la manteca era una porquería, para un francés que son particularmente consumidores de mantequilla, el tipo al menos encontró el consuelo de una manteca de, digamos, excelente calidad. No le gustaba la gente, no le gustaba la ciudad, no le gustaba nada, pero por lo menos le gustó la manteca. Así que vamos a dedicarle una canción, a ver cuál era. Vamos, entra en pánico Wanda cuando habla de canción. Pero vamos a dedicarle a Marcel Duchamp y a Bartleby, pero particularmente a mi amiga y nuestra oyente Lilia, que es así, nos escucha nuestro programa frecuentemente, así que si nos estás escuchando, Lilia, te vamos a poner para vos, para Marcel Duchamp y para Bartleby, a Oscar Peterson en Never Say Yes, que es el gran no, es la canción número 6. We'll be right back. Elizondo y empecemos a saludar, porque hoy nuestro programa tan reporteado, tan... Pero está bueno, me encanta tener entrevistas. No, no, seguro, además es una entrevista. ¿Y qué entrevista? ¿Qué privilegio? Yo tenía muchas ganas de hacer, porque sobre todo había sido un columnista, un entrevistado nuestro, así, en su momento hablamos un montón y además es como que, qué bueno. Qué fácil que es hacer una entrevista, Franco, ¿no? Te da todo fácil, te habla de todo. Claro, se ríe de los chistes sí, que le haces. Sí, buenísimo. Es impresionante. Bueno, saludamos a Franco por si sigue escuchándonos, saludo, si ya quemó la radio, tiró la computadora Muchas por la ventana. Muchas felicitaciones. Digamos, un saludo particular para Franco. Bueno, y vamos a saludar, vamos a decir quiénes somos primero, para los que nos están escuchando. Somos Fernanda y Aurelio y esto es Wanda detrás del vidrio, que ya termina su tarde y la hemos estresado un poco. Y esto es Wanda. Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Estamos todos los miércoles de 15 a 17 horas en Goga 103.5 FM. Te podés comunicar con nosotros al 02944-455-800 o 02944-455-999. Podés escucharnos, bajarte un programa si te interesó la entrevista, te quedaste con la oreja pegada y te tenías que bajar del auto, no podías escuchar cómo termina la entrevista. Sí, te sí. La bajás desde www.goga.fm. No choquen, no provoquen accidentes. Exacto. Por escuchar nuestro programa, pudiendo luego bajarlo, escucharlo online de la página web. Bueno, ¿a quién quería saludar? Y yo quiero saludar a mi primo Julio Ignacio y a su mujer Tatiana, que hoy tuvieron a su segundo hijo. Este mediodía nació Juan Ignacio Muslera Larca de Rubén. Ah, la flauta, pero eso es un aristócrata, sí, che. Sí. Juan Ignacio Muslera, así ¿qué? Así que bueno, Juan Ignacio Muslera Larca de Rubén. Rubén es el apellido de Tatiana. Ah, la flauta, sí. Así que bueno. Salió todo bien, así que un beso enorme a este nuevo integrante de la family. Y después un beso a todos los conocidos que siempre me escuchan y nunca saludo. Son muchos. Y me dicen, ay, te escuchan. Son la muchos radio. Y están juntando bronca. Así que un beso a todos aquellos. Bueno, sí, Franco seguía escuchándonos. Acabo de mandarnos un mensaje diciendo gracias. Así que sí, nos está escuchando. Bueno. Y también vamos a saludar a nuestros habituales radioescuchas, los que sobre todo mandan mails y comentan acerca de esto y aquello, a Caro de la Croce, a Sil Bufone, que el otro día nos escuchó cuando estábamos filosofando acerca de la muerte y quedó muy impresionada con que yo me gustaría que mi calavera quedara en una vitrina de un museo, así que... también le ponemos hongos a la tuya. No, ya hablaba de cubrirla de diamantes. Ya se la mandamos a Damien Hirst para que la cubra de diamantes. Piedra bocha. Sí, de piedra. Que sí, va de canto rodado. Piedra bocha, van a pensar que tengo la cabeza muy grande y no es tan grande. Es apenas un poco grande. Viendo hoy viendo las calaveras de diamantes de como es de Damien Hirst en internet para. Estábamos charlando sobre el tema, vi una cosa que me encantó, que era una calabaza de Halloween con todo el mismo diseño de diamantes de Damien Hirst. Bueno, también vamos a saludar a Ivana, a Paola, a Emilio Torti, a Belén, a Julito, a mi hermano, toda gente muy estoica. Bueno, a Julio y a Roxy, que hoy se apersonaron en el estudio mayor, vieron acá, sí, se quedaron acá, se portaron muy bien. Como dos adolescentes sexagenarios. Y saludamos también a Mauricio, a Gabriela, que nos escuchan siempre, que están ahí, a Georgina, a Norberto, Villarreal y a la gente del taller Calipso, taller de Marcos, que siempre nos escuchan y siempre nos ponen un mensaje en el Facebook. De allá diciendo, de Rosario, ¿no? De allá de Rosario. Hoy los vamos a escuchar y los vamos a escuchar. Qué así bueno. Que. Norberto and Company, sí, la verdad que sí, además es como que sigan enmarcando cuadros, la pintura no ha muerto, les juro, vamos, muere y resucita y muere, ahora lo que ha muerto completamente es el arte, por suerte, bien, Saludamos también a Carolina Comaneci y especialmente también a Morena del Valle Sánchez, que a ver si en próximos programas se nos cuenta sobre su maestra y demás, que me deja un mensaje muy afectuoso. Bueno, y ahora nos vamos a despedir. Tenemos un montón de canciones divertidísimas para escuchar, pero temo que nos vamos a despedir con una canción más tranquila, más hippie, particularmente un himno hippie, el tema número 9 titulado Mundans. Hasta la semana que viene y good show. Y esto fue Radio Van Gogh, así que un saludo a todos. Y gracias, Wanda. Ya terminamos. Hasta el miércoles. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know, I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know, the night's magic seems to whisper and hush. You know, the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Magic night.